Pasión Rojiblanca. Bueno, sí, era un partido difícil, no queríamos, teníamos ansia en realidad de pasar a la final y gracias a Dios se dio y qué mejor que me tocó hacer el gol, estoy muy contento, pero sin el grupo no se hubiese podido lograr nada. Un grupo muy difícil donde cualquier equipo podía ganar, ¿se disfruta más así con ese gol de último minuto? Sí, sí, aparte Santa es un equipo que viene haciendo bien las cosas, sabíamos que iba a ser un partido difícil. Y iba a ser un partido luchado y gracias a Dios se nos dio la victoria y se disfruta al máximo. Hoy por hoy no hay lugar a dudas, Víctor González Cabela es un referente ahorita en el titular de Necaxa. Bueno, así como se dan las estadísticas, sí, pero sigo siendo parte, mis compañeros igual somos lo mismo. Ahora me toca estar a mí, pero mañana puede que le toque estar a otro, así que estamos muy contentos y espero que siga jugando. Eso. La final aquí en Aguascalientes, mucha afición y ustedes esperaban eso y ahora la tienen. Sí, así es, lo que queríamos ganar y que nos tocara jugar aquí en casa la final. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero va a ser muy atractivo y esperamos quedarnos con la final, que es lo importante. PasiónRojiblanca.com.mx